Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. En el programa de hoy, José Luis nos hablará acerca de los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Se puede vivir sin soñar? ¿Existen los sueños premonitorios? ¿Nos comunicamos con otras entidades mediante los sueños? ¿Se pueden interpretar los sueños? Además de estas preguntas que se responderán a continuación, si tenéis más preguntas que hacer a José Luis, acordaros que podéis hacerlo mediante el chat que está habilitado en YouTube. Y sobre todo recordar, cuando hagáis una pregunta, escribirla en mayúsculas y así se podrá diferenciar de los demás comentarios. Como siempre, cuando José Luis termine su exposición acerca de los sueños, podremos hacerle todas estas preguntas. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros amigos que nos acompañan en estas charlas. Bueno, pues cuando quieras puedes empezar a responder toda esta retahíla de preguntas, a ver si... Pues vale, vamos allá. Bueno, como ha dicho Iván, hoy vamos a hablar sobre los sueños, y el sueño es una función física, pero también es psicológica. Y bueno, todo el mundo en algún momento ha recordado algún sueño, y si no lo recuerda, lo que sí podemos afirmar es que todos soñamos, no solo las personas, incluso los animales, sobre todo los mamíferos. Y bien, como ha dicho Iván, pues para poder hablar y por lo menos intentar comprender, porque no es muy fácil comprender todo el proceso de los sueños, pues vamos a intentar responder a esas preguntas que ha dicho Iván, ¿no? ¿Por qué o qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Se puede vivir sin soñar? ¿O existen sueños premonitorios? ¿Nos comunicamos con otras entidades mediante los sueños? ¿Se pueden interpretar los sueños? En fin, todas estas preguntas y algunas más, vamos a intentar ir respondiéndolas en esta charla, y bueno, al final, si hay alguna pregunta que haya quedado pues sin responder o creéis que necesitáis más explicaciones, pues si podemos las responderemos, por supuesto. Pues bien, según Sigmund Freud, que es considerado, era un médico neurólogo y es considerado como el padre del psicoanálisis, los sueños son los deseos del inconsciente. Él, en su libro, se titulaba La interpretación de los sueños, decía que el contenido de nuestros sueños está relacionado con nuestros deseos. Por lo tanto, al analizar los sueños, se podrá conocer qué es lo que en realidad desea el inconsciente del individuo. Pero claro, esta definición de Freud se nos queda corta, ya que los sueños también son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones mentales que un individuo mantiene cuando está durmiendo, y que por lo general suelen estar relacionados siempre con la realidad. Sin embargo, los sueños también se diferencian en dos tipos de funciones o características que inciden en el estado del individuo. Estas funciones serían la fisiológica y la psicológica, como comentaba anteriormente. La principal función fisiológica del sueño es la de reparar el organismo, a fin de seguir viviendo en óptimas condiciones físicas. ¿Quién no ha escuchado decir alguna vez, cuando se ha encontrado muy cansado, anímica o físicamente, esa frase de que necesitas un sueño reparador? ¿O cuántas veces hemos dicho nosotros mismos, después de tener un sueño reparador, ahora me encuentro bien, solo necesitaba dormir? Bien, como vemos, la función fisiológica del sueño es imprescindible para mantenernos en un buen estado físico, pues todos los organismos necesitan dormir, ya que es el momento en que los sentidos y las funciones motoras quedan suspendidos, entrando en un estado de inconsciencia donde los músculos se mantienen inactivos. Es más, se ha demostrado mediante estudios y experimentos científicos que una persona no podría estar más de 264 horas, o lo que es lo mismo, 11 días sin dormir, ya que el cuerpo necesita dormir cada cierto número de horas. Y de no hacerlo, solo vendrían graves consecuencias físicas y psíquicas, e incluso la muerte. Estos estudios han demostrado que una rutina adecuada de sueño ayuda a curarse de ciertas enfermedades, así como mejora las funciones inmunitarias y el funcionamiento del metabolismo, entre otros beneficios. Es por eso que, tal como ya hemos comentado anteriormente, nos sentimos mucho mejor después de un sueño reparador. Por el contrario, dormir de forma insuficiente se ha asociado con un mayor riesgo de problemas del corazón, obesidad, diabetes, depresión y otras enfermedades. En la función psicológica del sueño se encuentran los estímulos anímicos, representados por manifestaciones de fuerzas psíquicas y que durante la vigilia no se pueden manifestar libremente. Es decir, que el inconsciente se manifestará en la forma que considere más acertada para ser comprendido por la conciencia. Y es aquí donde aparecerán los diferentes sueños que nos proporcionarán la información que se precisa conocer, bien a través de premoniciones y regresiones o de visualizaciones un tanto complejas que necesitarán de una interpretación, y que detallaré también más adelante algunas de estas interpretaciones. Pues bien, a través de la función psicológica del sueño, también se llevará a cabo toda una serie de proyecciones oníricas, en las que la persona durmiente manifestará sus más íntimos y ocultos deseos, generalmente relacionados con la realidad cotidiana. Sin profundizar demasiado en todos los detalles del sueño, diremos que dentro del sueño se distinguen principalmente dos fases: la fase REM, R-E-M, identificada por la existencia de un movimiento rápido de ojos, de ahí su nombre por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, el cual se puede detectar al observar el movimiento producido por el ojo por debajo del párpado. Y la fase NOREM, N-R-E-M, también llamada sueño lento. Pues bien, el sueño se inicia con esta fase NOREM, es decir, con el sueño lento, en la que habrá que distinguir otras cuatro etapas que se irán desarrollando paulatinamente, a la vez que los diferentes tipos de ondas cerebrales se irán sucediendo y que van desde las ondas alfa, que se corresponden con la vigilia, es decir, el estar consciente, y que son sustituidas por otras ondas más lentas como las teta, hasta llegar a las ondas delta, que son mucho más lentas y aparecen en la fase más profunda del sueño. Es a partir de esta primera fase no REM, es decir, cuando ya han transcurrido entre unos 70 a 120 minutos de sueño, que se presenta la segunda fase REM. En el último tramo de esta fase REM, los sueños son más elaborados, así como también son los que posteriormente se recuerdan con mayor facilidad. y serán estos recuerdos del sueño los que posteriormente serán clasificados como premonitorios, proféticos o transmisores de información, entre otras muchas clasificaciones, siempre dependiendo de su contenido. Actualmente, la disciplina encargada del estudio científico de los sueños se conoce con el nombre de onirología, así como también se les llama onironautas a las personas que experimentan los sueños de manera consciente, siendo conocidos este tipo de sueños como lúcidos. Aquí se podría hablar también del viaje astral consciente, una experiencia muy similar al sueño lúcido, pero por ser un tema que posee varias connotaciones, será abordado próximamente en un capítulo exclusivo sobre los viajes astrales y donde vamos a hablar de ellos. Bien, a grandes rasgos, ya hemos comentado qué son los sueños y cómo se producen. Ahora iremos abordando aspectos más concretos, referidos sobre todo al mundo onírico. Así, por ejemplo, hemos visto cómo el sueño es una función fisiológica necesaria para mantener el cuerpo físico en perfecto estado. No obstante, en la faceta psicológica existen infinidad de opciones de las que apenas se conoce su funcionamiento, pero que sin embargo, desde el origen de los tiempos, ha servido para que el ser humano pudiera acceder a un tipo de información que de otro modo no habría sido posible. Y me estoy refiriendo a los sueños proféticos, a la premonición o precognición, a los sueños curativos o incluso a sueños que transmiten un conocimiento hasta entonces desconocido, por poner solo algunos ejemplos que luego hablaré más adelante y mencionaré estos datos que nos van a servir para contrastar, por lo menos, que efectivamente existe una evidencia de esa realidad. Bien, los sueños, como decía, pueden ser de diversos tipos, como ya hemos comentado, abarcando todos los aspectos que podamos imaginar, como son los relacionados con la sexualidad, con fobias, sueños recurrentes, astrales, religiosos, conscientes e inconscientes, proféticos, premonitorios, regresivos, etc. Pero además, todos los sueños se experimentan en un plano existencial donde no existe el tiempo tal como lo conocemos en la realidad durante la vigilia, es decir, cuando estamos conscientes. Es por eso que en los sueños se puede viajar en el tiempo y vernos en una época pasada o en un futuro, aunque por lo general no se tiene noción del tiempo, pues como se ha dicho, no existe en los sueños. También existe otro tipo de sueños que van a conocerse como pesadillas. Bien, estos sueños suelen estar causados por antiguos traumas, fobias o miedos desconocidos, así como producirse alteraciones del sueño, como es, por ejemplo, la llamada parálisis del sueño. Este trastorno es un trastorno en el cual se despierta en medio de la fase REM, cuando el cerebro está activo, pero el cuerpo no. Este trastorno impide mover el cuerpo a excepción de los ojos y en este trastorno se pueden presentar incluso alucinaciones causadas sobre todo por el miedo, donde el sujeto es consciente del sueño o pesadilla que está experimentando sin que su cuerpo físico reaccione a las órdenes del cerebro que le impele a levantarse o a mover algún miembro, incluso articular palabra o gritar. Es decir, que estamos como observándonos a nosotros mismos, tendidos, por ejemplo, en la cama, con un miedo tremendo, terror, pavor, queremos gritar, no podemos, queremos mover las piernas, los brazos, no podemos. Esta sería la que se conoce como parálisis del sueño. Bien, esto es una experiencia traumática que, por supuesto, el sujeto no acaba de comprender, pues el cerebro de alguna forma se ha despertado antes que el resto del cuerpo y contempla estupefacto cómo el cuerpo físico no responde a sus órdenes y permanece inmóvil. Y bueno, hablando de sueños y pesadillas, ya que tenemos aquí este aparato, no quiero dejar pasar esta ocasión para hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre los atrapasueños. Un atrapasueño o cazador de sueños, que es lo que estáis viendo ahora en la imagen, es un pequeño aro hecho a mano, fabricado tradicionalmente con madera de sauce, con una red en su interior, como podéis observar, y generalmente decorado con plumas. Perdón. Que los nativos de Norteamérica, sobre todo los Ojibwa, utilizaban para filtrar los sueños. Según la creencia popular, su función consiste en filtrar los sueños de las personas, dejando pasar solo los sueños y visiones positivas. Los sueños que no se recuerdan son los que bajan lentamente por las plumas, esas plumas que vemos allá. Las pesadillas se quedan atrapadas en la cuerda o en la piedra que colocan, también es una cuenta, y a la mañana siguiente, cuando ya sale el sol, se queman con la luz del día para que estas pesadillas pues no se cumplan, ¿no? Existen más de 100 alteraciones conocidas del sueño y que por su extensión, pues aquí no es posible abarcarlas todas. Pero como ejemplo, citaremos algunas de las más comunes. Como ejemplo, como he dicho, tenemos la apnea del sueño, que en este caso es cuando una persona hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. La enuresis es cuando la persona se orina en la cama durante el sueño. Esto generalmente, como sabemos, le suele ocurrir a los niños. El insomnio es un sueño insuficiente, es intranquilo, de mala calidad y por supuesto, no es restaurador, como hemos comentado antes. El síndrome de piernas inquietas, se conoce así, es un trastorno en el cual se desea o se necesita mover las piernas para interrumpir una serie de sensaciones molestas. Y luego tenemos los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos es un trastorno que se caracteriza sobre todo por el despertar abrupto y aterrorizado de la persona. Tenemos también el sonambulismo. Es donde las personas caminan o realizan alguna otra actividad estando aún dormidas. Y bueno, acabaremos con esta serie con la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno que sufre la persona que tiene siempre un gran sueño durante todo el día y aunque haya dormido sus horas completas en la noche anterior, de repente la persona se queda dormida de forma involuntaria y bueno, y esto le pasa a cualquier hora del día. Es un problema grave también de trastorno. En fin, como ya se ha comentado anteriormente, desde el origen de los tiempos, en muchas antiguas culturas, se le daba un valor profético a los sueños, los cuales eran concebidos como mensajes de origen divino que había que saber descifrar e interpretar. La interpretación de los sueños se conoce como oniromancia, y ya desde los tiempos primeros de las culturas más antiguas, pues fue una actividad que era muy valorada. Cabe mencionar que en la antigua Grecia se llegaría a confeccionar manuales de interpretación de sueños, como por ejemplo el manual realizado por Artemidoro en el siglo II después de Cristo, y que aún hoy día se conserva, como podemos observar en la portada que os acabo de poner en la imagen. Bien, algunos de estos ejemplos, es decir, de estos sueños premonitorios, los podemos encontrar incluso en la Biblia, como sucede en Génesis 41, del 1 al 36, donde José, uno de los 12 hijos de Jacob, consigue interpretar el sueño del faraón y salva a Egipto de una gran hambruna. Os contaré por encima un poco resumidamente lo que ocurrió, porque es un sueño que creo que en algún momento en la escuela os lo habrán explicado. Pero bueno, vamos a hacer un repaso muy, muy cortito. La Biblia nos cuenta que, en este caso, que José, hijo de Jacob, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Bien, este sueño lo que hacía es que anunciaba el ascenso del propio José, del mismo José, quien después de contar este sueño a sus padres y hermanos, pues bueno, por envidia de estos, fue vendido como esclavo por 10 de sus hermanos. El pequeño, que era Benjamín, no participó y fue enviado por estos mercaderes fue enviado a prisión en Egipto. Aquí en Egipto, pues se encontró con otros prisioneros y les interpretaban los sueños y aceptaban, no me voy a extender mucho más. El caso es que uno de estos criados que estaban encarcelados y que servían a uno de los jefes del faraón, cuando estaba en la corte, escuchó al faraón decir que ningún sabio, que nadie le podía interpretar los sueños. Y él se acordó de José y le dijo que en la cárcel había un hebreo, un judío que conocía, que sabía cómo interpretar los sueños. Así que lo llamaron y José efectivamente se presentó ante el faraón. El faraón le contó su sueño. El sueño era el siguiente. Él soñó que del Nilo subían 7 vacas gordas y de bella presencia y que pastaban entre los juncos. Pero después salieron 7 vacas flacas y de fea presencia que se comieron a las 7 vacas gordas. También soñó que de un mismo tallo salían 7 espigas grandes y hermosas y que tras ellas crecían otras 7 espigas secas quemadas por el viento. Entonces las espigas secas devoraron a las espigas llenas. Este era el sueño que el faraón tenía y que no sabía interpretar y nadie le supo interpretar. Entonces José respondió al faraón: tus dos sueños no son dos, sino uno. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años, 7 años de abundancia y prosperidad para Egipto. Pero tras ellas vendrán las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas, otros 7 años, pero estos de hambre y de escasez, que asolarán las tierras de Egipto. Y esto es lo que debéis hacer, le dijo al faraón: buscad a un hombre sabio y ponedlo al frente de las tierras de Egipto, para que se encargue de guardar las cosechas en los años de abundancia y que vuestro pueblo tenga para comer en los años de escasez. Le parecieron bien las palabras de José al faraón y este decidió nombrarlo administrador de sus tierras y de sus cosechas. Y así, un esclavo hebreo se convirtió en el hombre más importante de Egipto, por supuesto, después del faraón. Bien, como ejemplo de estos sueños premonitorios célebres, conocidos, tenemos también otros más que los vamos a repasar muy por encima, más que nada para que tengamos pues, una prueba, una evidencia de que no son sueños que no estén basados en una realidad que luego se produce. Por ejemplo, uno ya muy conocido también y más reciente es el de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado y custodiado por varios soldados. Luego de preguntarle a un soldado quién había muerto, este le respondió que el presidente había sido asesinado. Evidentemente se refería al propio Lincoln. Este murió días más tarde, como ya sabemos, asesinado de un disparo mientras veía una obra de teatro. Otro caso es el del escritor Mark Twain. Él comentó que había visto en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y en cuyo pecho había un ramo de rosas blancas y una rosa roja. Días después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se incendió, causándole graves quemaduras que le provocaron la muerte. Para sorpresa del escritor, el ataúd y el ramo de rosas estaban dispuestos tal como él había soñado. Bueno, y aquí tenemos un sueño premonitorio que lo tuvieron varias personas. Es el hundimiento del Titanic, una de las tragedias más famosas, desgraciadamente, del siglo XX, quien también tuvo toda una serie de sueños premonitorios. Pero el sueño más conocido y demostrado fue el caso contado por un hombre de negocios, un inglés llamado J. Conon Middleton, quien había reservado los billetes para él y su familia. Pues bien, 10 días antes de la salida, este hombre soñó con una quilla del barco en el aire, rodeada de pasajeros y equipaje flotando. Si me ha saltado esto, lo volvemos a poner aquí. Como les decía, y vio a la quilla del barco, como estamos viendo en la imagen, que ya archiconocida, del Titanic hundiéndose, y, como digo, rodeada de pasajeros y equipaje flotando. Bien, para no asustar a sus familiares, a sus parientes, él se mantuvo tranquilo y no dijo nada. Pero como el sueño se le repitió en la noche siguiente, pues él ya no estaba muy tranquilo y decidió aplazar la salida debido a que el viaje pues tampoco era muy urgente. Pero lo que sí hizo fue que le contó todo lo que había soñado a 3 de sus amigos. Bueno, como ya sabemos, la fatídica noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. Pues ahí murieron aproximadamente unas 1.500 personas entre pasajeros y tripulación. Pues bueno, Middleton declaró el caso, lo que había soñado, todo lo que había sucedido, a la Sociedad de Parapsicología de Londres. Y a esta declaración acompañó como prueba su pasaporte, que ya tenía listo y sellado para embarcar, las reservas, una carta firmada, en este caso, por los testimonios de los amigos a los que él les había contado el sueño. Bueno, como vemos, pues no es una casualidad. Evidentemente, este hombre sabía o estaba convencido de lo que iba a suceder porque lo había visto y así sucedió, desgraciadamente. Voy a acabar con otro caso también muy conocido y famoso. Es el que sucedió en mayo de 1979 a David Bock, que es un oficinista o era oficinista en Cincinnati, en Ohio. Este hombre soñó varias veces retratadamente que un gran jet, un DC-10 aproximadamente, con los colores de los Estados Unidos, levantaba penosamente el vuelo para después inclinarse y estrellarse en la pista, estallando en una enorme explosión de fuego y humo negro. Como también lo soñó repetidas veces, él habló con su psiquiatra y decidió advertir del peligro al aeropuerto de su ciudad y a la línea American Airlines. Pero el 16 de mayo, en el aeropuerto de Chicago, un DC-10 de la misma American Airlines se estrelló brutalmente al momento de despegar, siguiendo todo el desarrollo exacto del pavoroso drama soñado por David Book, en el cual fallecieron 237 personas. Bien, yo creo que estos casos sirven perfectamente como ejemplos sobre sueños premonitorios de sucesos que han ocurrido tal como estas personas soñaron. Pero bueno, ya hemos dicho que existen muchas clases de sueños. Entre los diversos tipos de sueños, cabe destacar los que se producen como consecuencia de algún tipo de descubrimiento o invento que servirá como avance tecnológico o como un suceso relevante. Me refiero para la humanidad, claro. Y es así como se han llegado a realizar grandes descubrimientos científicos gracias al sueño. También vamos a poner unos ejemplos, y como ejemplo de dichos descubrimientos o inventos, caben destacar los siguientes. El benceno. El benceno fue descubierto, lo descubrió el químico orgánico alemán Friedrich August Kellule. Bien, él vio en un sueño que estaba rodeado por serpientes que formaban un hexágono. Este sueño ayudó al científico a descubrir la estructura del benceno, que contiene precisamente un anillo de átomos de carbono de 6 miembros con enlaces simples y dobles alternados. Otro invento o descubrimiento fue el de la tabla periódica de elementos, y aquí le ocurrió al químico ruso Dmitri Mendeleev. Inventó y desarrolló la tabla periódica de elementos basándose únicamente en experimentos científicos, pero durante mucho tiempo no podía determinar la ubicación definitiva de los elementos químicos en la tabla, hasta que en un sueño vio la versión final de la misma, que llevaba, en este caso, 140 años utilizándose, bueno, actualmente lleva ya 140 años utilizándose en todo el mundo. Un invento y un descubrimiento, como vemos, muy importante para la humanidad y que fue gracias también a un sueño. Y también otro descubrimiento científico, que fue la estructura del átomo, que se iba a producir en los sueños de Niels Bohr. Él estaba normalmente siempre dedicado a este trabajo del estudio del átomo, y en uno de estos sueños él soñó con la estructura del átomo y él dice o dijo que vio a los electrones y el núcleo en una forma similar a como es el sistema solar. Otro descubrimiento, en este caso dedicado a la neurología, fue el que descubrió Otto Lewy, que es un fisiólogo alemán. En su sueño, él además consiguió ganar el premio Nobel. Él, en la noche anterior al domingo de Pascua de ese año que ganó, dijo que había despertado, que se encendió la luz y que apuntó algunas notas en un pequeño papel. Luego me volví a dormir. Al despertar a las 6 de la mañana, repasé las notas, pero no podía descifrarlas. La noche siguiente, a las 3, la idea volvió a soñar con lo mismo. Era el diseño de un experimento para determinar si la hipótesis de la transmisión química que había pronunciado hacía ya 17 años atrás era correcta. Así que me levanté inmediatamente, fui al laboratorio y realicé un experimento simple en un corazón de rana. Según el diseño nocturno, escribió el científico en su autobiografía. Aquí tenemos también cómo a través del sueño otro descubrimiento se lleva a cabo. Bueno, la insulina. La insulina hoy día es algo pues, que gracias a ese descubrimiento, a la insulina, muchas personas, sobre todo los diabéticos, consiguen vivir, sobrevivir. Porque la insulina fue descubierta también por Frederick Grant Manting, que es un médico canadiense y también premio Nobel de Fisiología y Medicina. Él soñó con un experimento que en la realidad al final le llevó a descubrir la insulina, tal como manifestó. Otro invento que no por ser más humilde no deja de ser importante es el de la máquina de coser. La máquina de coser la inventaría Elias Howe, es un inventor o era inventor estadounidense y que fue un pionero en la creación de la máquina de coser, ¿no? Él se rompía la cabeza para resolver el problema del diseño de las agujas para máquinas de coser, hasta que en un sueño vio una tribu que le atacaba con lanzas. Curioso. Howe prestó especial atención al hecho de que las lanzas tenían ojos, lo que le sirvió de inspiración para el actual diseño de las agujas de coser. Como todos sabemos, pues las agujas de coser tienen un ojo, el ojo de la aguja, por el que se introduce el hilo. Y tenemos otro descubrimiento o invento muy importante también. y es el que llevó a cabo Oleg Antonov al inventar el avión Antonov. Este hombre era un diseñador de aviones soviético y fue uno de los constructores generales de la compañía rusa de aeronaves Antonov. En un sueño, él vio con gran nitidez un nuevo sistema de propulsión de 4 motores turbohélice. Y gracias a esto, pudo desarrollar el avión de transporte más grande del mundo, con una capacidad para 290 pasajeros. Su sistema de propulsión es fiable y efectivo, y por ello incluso hoy día se sigue utilizando. Y bueno, tenemos también el alfabeto sumerio. A ver si por aquí os puedo poner las fotografías. No sé si aquí las tengo. Vamos a ver. Bueno, pues ya saldrá aquí. Vale, la tengo aquí. Es que yo no las veo. Os voy hablando, pero no veo cómo pasan y tengo que fijarme de cuando en cuando. Y bueno, también pararé en un momentito para beber agua, porque no sé si os lo he dicho, pero me notaréis que tengo la voz un poco tomada y bueno, no estoy al 100%. Bien, os decía que el alfabeto armenio, que fue creado por Mesrour Massoud, esto es muy curioso, él aseguraba que se lo había dictado un ángel en un sueño. Así como lo veis, o sea, lo veis, no solamente que lo había soñado, sino que se lo dictó un ángel en un sueño. Podemos hablar de varios personajes ya más recientes y conocidos, como Paul McCartney, quien afirmó que había soñado la melodía de Yesterday, famosa canción que se publicó en 1965 en el álbum de los Beatles, Help, ¿no? Después también, aparte de McCartney, hay varios compositores y personajes, por ejemplo, el matemático indio Srinivasa Ramanujan, un nombre un poco difícil de pronunciar, él dijo que su trabajo estaba inspirado por la diosa hindú Namagiri, la cual le visitaba en sueños y se lo transmitía. Tenemos, por ejemplo, también casos de otros compositores, como os he dicho, el alemán Richard Wagner, él concibió el inicio de su obra El Oro del Ring, que describe el elemento acuático, pues que estando tumbado en un banco a la orilla del lago en la localidad italiana de Spezia. Bien, él se hallaba semidormido y el murmullo del agua tomó en su mente la forma de un acorde de mi bemol mayor, que se repetía con distintas variaciones. Y cuando se despertó, pues ya sabía, supo que le había sido revelado el inicio de su obra y bien, corrió a escribirla y así fue. Podemos hablar también de Händel, otro compositor que compuso parte de su Mesías cuando escuchó esos compases en un sueño. O Mary Shelley, que tuvo un sueño extraordinario y muy impactante tras una tertulia con Lord Byron y otros amigos. Y a partir de ese sueño fue el que ella le hizo escribir la obra de Frankenstein. O Franz Lehár, el autor de La viuda alegre, compuso también en sueños todo un vals, cuya partitura escribió al despertar y, bueno, al final la tituló Oro y Plata. José Tartini, también compositor, él decía haber oído al diablo ejecutando un solo de violín, de un estilo original y una incomparable melodía. Cuando despertó, Tartini recordó y transcribió aquella música singular, dando forma a la obra que hoy se conoce como la Tocata del Diablo. Tenemos también a Johann Mendel. Él contó que tras muchos intentos infructuosos para sistematizar las leyes de la herencia genética, soñó con un campo de tréboles en flor de muchos colores, pero las flores estaban clasificadas en un orden determinado, justamente en el orden exacto que ponía en evidencia las leyes de la herencia. Albert Einstein, bueno, pues Albert Einstein, él formuló precisamente su teoría de la relatividad después de soñar que viajaba por el espacio y fijaros cómo, cabalgando sobre un rayo. Esto lo manifestó Albert Einstein. Otro científico, Arthur Schopenhauer, él se inspiró en los sueños para formular algunas de sus tesis. Incluso una vez soñó que debía marcharse de Berlín y así lo hizo, con lo cual pues se libró de la peste del cólera que hizo estragos. Hermann Hilpert, que es un famoso asiriólogo, este pudo descifrar una inscripción de unas antiguas tablillas procedentes de una excavación arqueológica gracias a un sueño. Pues bien, este hombre dice que se le apareció la silueta de un sacerdote asirio que le contó toda la historia de los fragmentos y le enseñó cómo tenía que unirlos para poder leerlos. La lectura posterior de las tablillas confirmó la historia del misterioso sacerdote. Y así podríamos estar mencionando a cientos de casos. Permitidme un segundo porque tengo a dos gatos y a mi perra que no me dejan, están pegando golpes porque quieren hablar y no les dejo hablar. A ver si paran, ya está. Tengo que dejarlos fuera porque luego ellos no aguantan. De mis palizas, no soportan. Luis, aprovecho el inciso este para decirte que llevas un rato con Albert Einstein ahí. Sí, es que ya no me ha dado tiempo de poner las siguientes fotografías. Vamos. Pues si tenemos fotografías, ahí está. Vale. Bueno, también tenemos muchas preguntas. No sé si cuánto te queda más o menos. Vamos a ir acabando y así, pues si podemos, responderemos a las preguntas. Bueno, como decía, podríamos estar mencionando cientos de casos, ¿no? Pero como vemos, son centenares los personajes célebres que han admitido haber realizado sus descubrimientos o composiciones precisamente gracias al sueño, a tener este tipo de sueños. Y es que a través del sueño incluso podemos contactar con los muertos, tal como ya explicamos en el programa que hicimos sobre la muerte. Bueno, y yo creo que se puede llegar a afirmar, sin temor a equivocarnos, que los sueños pertenecen a otro plano existencial donde es posible viajar en el tiempo y en el espacio, así como interrelacionarnos con otras entidades que subsisten en dicho plano. Esta sería, no sé si una conclusión, pero bueno, sería lo que para mí definiría de alguna manera lo que sería en extracto el mundo onírico de los sueños, ¿no? Y bien, a partir de aquí, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta y podemos responder, pues encantado de poderlo hacer. Muy bien, José Luis. Sí, como te he dicho, hay muchas preguntas. Es un tema que suscita muchas preguntas y comentarios en el chat. Y bueno, yo te quería hacer algunas porque partimos de la base de que siempre que dormimos, soñamos. ¿Eso es cierto? Siempre, siempre. Y aunque no recordemos lo que hemos soñado, es decir, si no lo recordamos hasta el punto de pensar que no hemos soñado nada, ¿eso es malo? ¿Eso es síntoma de que algo no anda bien? No. A ver, yo he intentado resumirlo todo. De alguna forma está, como diría, comprimido en la explicación, porque yo sé que hay mucho texto, esto nos podría llevar a muchas horas y quizás a los amigos que nos están viendo y escuchando les gustaría más hacer preguntas y recibir respuestas, ¿no? Pero ya he comentado antes que es precisamente la fase REM, la fase más profunda del sueño, cuando se suele recordar con mayor claridad estos sueños. Es curioso, ¿no? Pero no es siempre así, es solamente la parte final, en la última fase, porque dentro, yo lo he resumido mucho y lo he reducido a dos fases, pero que en realidad dentro de la primera fase no REM existen otras cinco etapas. Sería el preámbulo, el después, tal. Cuando se da la fase REM, después de la no REM, en la REM transcurre un tiempo que, como he dicho, va desde los 70 hasta los 120 minutos y otra vez vuelve a la fase no REM. Es como un círculo, ¿no? Y entonces los sueños no son seguidos. Es más, he hecho una salvedad, he comentado de que aquí, en el momento que tenemos un sueño lúcido, que se denomina así, o consciente, pues podríamos estar hablando de los viajes astrales, que es un tema que tocaremos en otro programa próximo. ¿Por qué? Pues porque la sensación, la experiencia que se tiene es muy parecida. Si no es una persona experta que está habituado, como en este caso hemos hablado de los orinautas, que son estas personas que experimentan los sueños de una forma consciente. Incluso hay foros a nivel mundial y en muchas partes de orinautas que lo que hacen precisamente es intentar quedar en los sueños, verse en un lugar u otro. Pero claro, yo aquí lo he querido dejar aparte porque para mí eso ya estaríamos hablando de viajes astrales, de desdoblamientos astrales y no de sueños. Porque el sueño se realiza en esas dos fases que hemos comentado de forma diferente. El no recordarlos no significa que sea malo ni que sea bueno. Es decir, el subconsciente o el inconsciente lo que hace es que manifiesta un mensaje al consciente, al cerebro, en el cual con su lenguaje, con el lenguaje que utiliza el inconsciente, está diciéndote lo que necesitas, ¿no? Lo que tú. Pero claro, esa interpretación de ese mensaje no siempre es fácil, no siempre eres capaz de entender, de comprender qué es lo que te está queriendo decir. Por ejemplo, tenemos el caso del sueño del faraón cuando va José y le dice lo que significa. Nadie le había sabido interpretar ese sueño. Pues bien, normalmente los sueños tiene que interpretarlo la persona que los tiene. Es quien mejor los va a poder interpretar, porque veremos luego, si hay alguna persona que hace preguntas al respecto, que en las interpretaciones se suelen dar unas pautas muy, muy rígidas, o es decir, se utiliza para un mismo caso unas situaciones que no tienen por qué ser las mismas. No es lo mismo una persona que sueñe con su pareja lo que significa para esta que lo que significa para otra, o que sueñe con una muerte lo que significa para una, lo que significa para otra. A veces la muerte no se está significando que se vaya a morir esa persona ni la otra, sino está hablando de un cambio repentino, un cambio profundo, etcétera. La interpretación de los sueños, por tanto, va a variar. No va a significar lo mismo una misma escena que se visualice en un sueño para una persona que para otra. No sé si te lo estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Y se me entiende bien, quiero decir. Entonces, el no recordar es simplemente una cuestión de práctica. Si una persona se propone recordar los sueños, pues bien, existen varios sistemas, varias técnicas. Hay quien aconseja, pues, antes de empezar a dormir, a empezar a apuntar lo que le viene al principio, a mitad de la noche o cuando ya está en fase REM, se pone un despertador o algo, se despiertan y apuntan lo que estaban soñando. Cuando se acaban de despertar, nada más que se acaban de despertar, vuelven a apuntar lo que recuerdan, porque ahí, en esa última fase, es donde se producen estos sueños más vividos, más lúcidos, ¿no? Esa sería una técnica para las personas que les cuesta recordar los sueños. Pero como hemos dicho, los sueños, aunque están relacionados generalmente, en la mayoría de los casos, con nuestra vida cotidiana, con la realidad cotidiana, a veces se producen en situaciones un tanto absurdas, ¿no? Incomprensibles para nuestro raciocinio. En sueños vemos pues, situaciones que no son lógicas. Pero es que el sueño, el mundo onírico, como he comentado antes, estaría dentro de un espacio-tiempo distinto al nuestro. Allí no existiría nuestro tiempo, allí las dimensiones y las medidas que nosotros tenemos aquí no tienen ningún sentido. Sobre esto que comentabas, bueno, sí, sería recomendable entonces por mí siempre con una libretita y un lápiz o un bolígrafo al lado para cuando te despiertas, bueno, siempre que quieras interpretar los sueños y todo esto. Sí, sí. Acerca de esto, tenemos una pregunta de Elisa Méndez desde República Dominicana que dice, ¿por qué siempre me despierto unas veces a las 3 de la mañana y otras a las 5, pero siempre a estas mismas horas concretas? Esto es algo muy recurrente. Sí, bueno, es recurrente. Seguramente tiene un sueño recurrente. Antes hemos hablado de los sueños de distintos tipos. Esto es recurrente. Recurrente puede ser porque está el subconsciente, el inconsciente, está enviando un mensaje repetitivamente, porque el consciente no acaba de entenderlo, o porque se trata de una pesadilla, o se trata de un suceso que en este caso al sujeto le altera, le afecta y le hace despertar, y se produce un trastorno en el sueño, una alteración que no le deja continuar y despierta. Entonces lo que tendría que hacer es ver, recordar qué es lo que estaba soñando en ese momento, para ver si lo que soñaba era algo bueno o era algo que le estaba provocando pues algún tipo de trauma o de miedos, o tendría que ver qué es lo que recuerda en ese momento cuando se despierta. Y si siempre es a una misma hora, como comenta esta persona, pues seguramente estará relacionado con un hecho muy concreto, que ella, esta persona, será la que mejor podrá identificar. Bueno, cuando decía recurrente me refería a que es generalizado en muchas personas, no solo en esta persona concreta. Porque, bueno, lo han comentado varias personas y sé por comentarios que en otras conversaciones que parece que hay como unas horas determinadas en las que es muy común despertarte de repente. Bueno, despertarte de repente, si no se debe a ningún ruido externo, tiene que ser debido, como te digo, a que la persona está teniendo un sueño también recurrente. No porque sean muchas personas, sino recurrente porque se repite ese sueño pues cada X tiempo. Y como hemos dicho, el sueño tiene varias fases, no solamente son estas dos. Dentro de cada fase de no REM y de REM existen otras etapas. Y se va repitiendo, es decir, que por eso es lógico, entendible, que cada X horas, siempre a un momento determinado, se despierte porque está teniendo ese sueño recurrente. Lo que tiene que hacer es recordar qué es lo que estaban soñando, de qué se trataba. Yo, por ejemplo, a mí me sucede a veces que yo estoy soñando, estoy en ese momento, pues no sé, con una historia, con una poesía, con algo. Y lo tengo clarísimo y sé todo, bueno, pues como los ejemplos que os he puesto, ¿no? De los autores o de los compositores, todo como tengo que hacerlo. Si no me levanto en ese momento y lo escribo, cuando me levanto por la mañana ya se me ha olvidado. Es curioso, ¿verdad? Porque te acuerdas de todo, las palabras exactas, todo. Bueno, pues si lo dejas pasar, sigues durmiendo, te vuelves a dormir. Y cuando te levantas vas a hacerlo, te quedas en blanco y ya no te acuerdas. Entonces, cuando una persona se despierta casi siempre a una misma hora, es porque su inconsciente le está queriendo decir algo. Lo que tiene que hacer es, en ese momento, intentar recordar qué es lo que estaba soñando y apuntárselo cada vez que le suceda. A partir de ahí es cuando podrá empezar recordando lo que estaba soñando, por qué. ¿Por qué le pasa eso? Porque seguro que hay una explicación. Pero, como te digo, habría que profundizar y ver todo el proceso de cada persona, por qué se despierta a esa hora, cómo se despierta, si se despierta normal, alterado, preocupado, qué soñaba, que se acuerde qué soñaba. A partir de ahí se puede empezar a analizar, ¿no? Motivo por el que se despierta, pero no es porque sea una causa fisiológica que cada día a las 3 o a las 5 se tenga que despertar de golpe, no. Esto se está provocando, como he dicho, porque en el inconsciente hay algo que se está manifestando y que la persona pues no ha acabado de entender. Y yo recuerdo que cuando era pequeño yo creo que tenía como más control sobre los sueños, porque yo era capaz de soñar, digamos, como por episodios, por capítulos. Sí. Es decir, soñaba algo, lo dejaba, me despertaba y al día siguiente continuaba donde lo había dejado y así podía estar varios días seguidos. Pero es que ahora no puedo, no sé si se pierden capacidades con la edad, sí, o hay que trabajarlas de otra manera. Cuando eres joven, cuando eres niño, el sueño es diferente al de las personas mayores. El sueño REM en los niños es mayor, dura más tiempo, ¿no? En las personas mayores, conforme se avanza la edad, cada vez es más corto, se tienen menos sueños de este tipo. ¿Por qué? Pues porque en esa fase del REM, y ahora también explicaremos algo más, es cuando se adquiere esos conocimientos. Hemos puesto unos ejemplos de estos científicos cómo han recibido una información que necesitaban para un descubrimiento, para un invento, a través de los sueños. Si recordamos cuando hicimos el programa sobre chamanismo, cuando el chamán accedía a ese estado expandido de la conciencia, lo que estaba haciendo era precisamente eso. Está conectarse con ese plano existencial donde iba a poder recibir esas informaciones para luego aplicarlas, ¿no? Tanto ya sea para curar, ya sea para informar. Y de alguna manera, cuando somos niños, jóvenes, cuando estamos creciendo, pues nos estamos formando y estamos adquiriendo información. De ahí que tú, cuando eras joven, tenías esa facilidad para continuar con lo que habías empezado. Era como si hubieses dejado la descarga de un programa o algo en internet a media, y bueno, mañana sigo, ¿no? Y tienes esa capacidad porque la edad lo permite, y eso, con estudios que se han realizado en laboratorios científicos, pues se ha demostrado que efectivamente cuando la persona es joven, el sueño REM es mucho mayor que el de la persona adulta, que con la edad lo va perdiendo. Interesante. ¿Y crees que es posible que alguien o algo de alguna manera se cuele en los sueños para insertar algún mensaje con el fin de manipularnos? Sí. ¿O con algún otro fin? Claro, a ver, si tenemos las pruebas y las evidencias de que científicos importantes y los experimentos y los descubrimientos que han hecho ha sido a través de una información que le ha facilitado una entidad en sus sueños, también es lógico aceptar de que existan entidades que quieran hacer lo contrario, es decir, aprovecharse de esa persona pues con algún fin, ¿no? Y claro, aquí entraríamos ahora pues en esos despertares bruscos, en esos sueños terroríficos, como hemos comentado, que te despiertas con una pesadilla, que no sabes, que tienes miedo, pues es posible que esa pesadilla de alguna forma se esté produciendo por alguna intervención externa también de alguna entidad. Lo que no podemos es decir, aceptamos lo bueno y rechazamos lo malo. O decimos, está la energía positiva, pero no, la energía negativa no la queremos, no, están las dos, está la positiva y la negativa, y de hecho para que funcione todo bien tiene que estar en equilibrio, ¿no? Y entonces en los sueños pues puede suceder que no sepamos protegernos en los sueños o de alguna forma tengamos cierta debilidad y se facilite el acceso a nuestro inconsciente pues de alguna entidad que sí, que quiera introducirse por algún medio, porque no podemos negar que existe el mal existe, igual que existe el bien, ¿no? Entonces se desconoce mucho del mal y del bien, pero existe. Entonces, cuando me dicen, ¿es posible que ocurra? Pues sí, es posible, pero hay que ver luego cada caso en particular, cada caso en concreto de esa persona, si se trata realmente de esa posesión, que es lo que me estarías tú hablando, y no de un trastorno del sueño, que hay cientos de trastornos. Hemos mencionado solo unos pocos, pero hay cientos, ¿no? Y no tienen nada que ver pues con ninguna posesión diabólica, por decirlo así, o de otra entidad, ¿eh? ¿Y sabes de algún experimento realizado por humanos, no por entidades, en el que se hayan metido dentro del sueño de alguien? Bueno, se han hecho experimentos, se están haciendo incluso, como te he dicho, en estos foros, en estos que incluso hay clubs, creo, de onironautas, es decir, de personas que sueñan conscientemente. Que incluso, por ejemplo, tú imagínate que estamos en un... Sí, pero me refiero sin el conocimiento, o sea, sin el conocimiento de una de las partes. Ah, sin el conocimiento. Bueno, estos serían... lo que suelen ocurrir son, digamos, sueños telepáticos, así se les llaman, ¿no? Es decir, que de alguna forma los dos se han puesto de acuerdo para conectar, ¿no? El que una persona conozca lo que piensa la otra, que se introduzca dentro de la otra, ya no sería un sueño, ya sería otro tipo de fenómeno. En este caso, cuando hablamos de sueños, por lo general siempre tiene que existir, cuando son varias personas, no solo una o dos, pueden ser varias, que se pongan de acuerdo. Como te he comentado, yo tengo algunos amigos que precisamente pertenecen a este tipo de clubes o de foros, ¿no? Ellos se autodenominan onironautas y se dedican a hacer este tipo de viajes, como les llaman, que yo ya te he dicho antes que prefiero separar lo que es el sueño consciente o astral, como le denomina, del viaje astral, porque aunque se parece mucho, no es lo mismo. Entonces, a veces se confunde. Había un profesor, creo que se llamaba Vieira, del Brasil, en el año 1980 y tanto, estuvo varios años estudiando todos estos fenómenos del sueño y de los viajes astrales. Y tiene cientos de casos, miles de casos estudiados, documentados, escribió varios libros. Este hombre fue de los primeros que manifestó, él afirmó de que todas las personas, cada noche realizamos algún tipo de viaje astral, pero que nos confundimos con los sueños y pensamos que estamos soñando. Y no estamos soñando, estamos realizando un viaje astral. Bueno, luego habría que entrar a detallar cómo podemos reconocer lo que es un viaje astral de lo que es un sueño que nos parece muy real. Y es que en los viajes astrales, la realidad que conocemos casi se manifiesta con mayor fuerza, ¿no? Por eso, a veces, no es un sueño consciente, como suelen decir estos onironautas, sino que sería un viaje astral o un desdoblamiento astral. Uh-huh. Aunque lo que estés soñando sea muy fantástico o carente de total sentido, normalmente cuesta mucho darte cuenta de que estás dentro de un sueño. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque en este plano existencial de los sueños, al no existir el tiempo como lo conocemos aquí, al no existir el mismo tipo de normas, leyes, reglas, es distinto. Es como, para nosotros es algo a veces absurdo, ¿no? No conocemos el funcionamiento. No sé si tú alguna vez te ha ocurrido en un sueño que has querido dirigirlo, que has querido hacer algo en concreto y no sale como tú quieres. Siempre se introducen variantes que no las puedes controlar o se repiten, y llega un momento en que te despiertas porque no quieres seguir y dices, no, yo esto no quiero, y te despiertas siendo consciente que te estás despertando porque lo estás pasando mal o porque no quieres seguir por donde está. Aquí lo que ocurre es que el que lo está manejando ya no es tu conciencia, no eres tú consciente, es el inconsciente, y lo que está haciendo es que te está intentando transmitir algo, una información casi siempre que está relacionado con tu estado de ánimo, con lo que tú sientes en ese momento. Y de aquí viene, pues bueno, cuando luego, en este caso Freud o Jung o otros especialistas, pues empiezan a analizar los sueños y a decir que si es que eres tal o eres cual. Y bueno, ya aquí ya no voy a entrar porque depende un poco muy bueno, del concepto que tenga particularmente cada uno de estos personajes. Pero yo he dicho antes, y lo repito, que la mejor persona, quien mejor va a interpretar lo que significa un sueño, es el propio soñador, ¿no? El que está soñando, este es el que lo va a interpretar mejor. A veces necesitará ayuda porque no es capaz de comprender todo lo que está soñando, lo que está viendo y sintiendo. Pero si pone un poco de atención y se informa de cómo aprender a interpretarlo, será quien mejor lo haga, porque otra persona le va a decir, mira, cuando se cae un diente tal con sangre es que se te muere no sé quién, tal. Hombre, pues no, eso no es siempre así, pero sí. O cuando veas un gato negro vas a tener mala suerte y tal, porque a veces cuando se dicen esas cosas, lo que ocurre es que se autogestiona a esa persona de que le va a pasar eso. Y entonces lo que está haciendo esa persona es que está atrayendo ese suceso porque le han dicho que ha visto un gato negro que se le ha cruzado y le va a pasar y va a tener mala suerte. O porque se le ha caído el diente con sangre, se le va a morir su madre o su tía o no sé quién. Claro, por eso te decía que estos, y no he querido hablar de las interpretaciones, precisamente por eso, porque yo, bueno, hay muchos libros, hay cientos, miles de libros, y en internet podemos encontrar cientos y miles de páginas que vemos que nos interpretan todos los sueños posibles que podamos imaginar, ¿no? Pero curiosamente, el mismo sueño, cuando sueñas con la pareja, cuando sueñas con un perro, cuando sueñas con no sé qué, en distintas páginas es distinto. Entonces, ¿por qué cuando sueño con mi pareja en esta página web me dice que significa esto, lo mismo en otra me dice que significa otra cosa, en otra vemos que no es coherente eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque el sueño va a decir, en este caso el mensaje, va a ser muy personal. Se está dirigiendo a la persona, y es la persona que lo recibe quien mejor lo va a poder interpretar, que siempre podrá ser ayudada por alguien que tenga ese don de interpretar los sueños, que hay personas que tienen facilidad para interpretarlos, es cierto, sí, claro que las hay, pero ojo, ojo con eso, es como el horóscopo, ¿no? Cuando nos dicen, ah, tú eres Piscis, estás medio loco, lunático, tú eres Libra, ah, tú eres tal, no. Oiga, no, esto no funciona así. Son características que, bueno, se pueden asemejar más, pueden darte una idea, pero no es exacto, no quiere decir que todos sean iguales, ni todos los Piscis son iguales, ni todos los Libras, ni todos los Tauros, ni a todo el que sueña con un diente se le va a morir alguien, y, ¿entiendes? Por eso no se puede generalizar y poner una tabla rígida diciendo, cuando se sueña esto, pasa esto, no es así. Sí, bueno, precisamente, bueno, en un programa como el de hoy era de esperar, que tenemos muchas de las preguntas que nos han hecho los amigos y amigas del chat son acerca de interpretar algún sueño concreto. Bueno, yo te haría la pregunta de Gigi Mambrú, que pregunta acerca de los números, que siempre sueña con esos números, que son el 9, el 11, el 23, el 33. El soñar con números... 9, 11, 23, 33. Vaya, hombre. Sí, parece un número de teléfono. No, son números, bueno, añadía que no quería ganar la lotería, ¿eh? A ver, yo en una época en que también soñaba con números, los utilizaba y, bueno, una vez sí que sucedió, ¿no? No fue la lotería, fue en un casino. Pero esto puede tener varias lecturas. Puede ser que esos números se refieran a fechas, que se refieran a conceptos o... Efectivamente hay un mensaje, pero que esa persona es la que va a tener que ver. De momento no son números, vamos a decir, comunes, son números muy especiales, ¿no? Porque el 11 es un número maestro por excelencia, el 33 también, es un número maestro y masónico, el 23 también, o sea, son números por lo que te he mostrado, que ya de entrada cuando los oigo no son números normales. Por lo tanto, aquí ya está intentando darte un mensaje que está relacionado, vamos a decir, con lo oculto, lo esotérico, el conocimiento interno profundo. No sé si esta es la palabra. Sí, bueno, muchas veces, no solo en sueños, sino en la vida diaria, también es... suele pasar que sueles ver esos números repetidos en diferentes, en un reloj, en un... Seguramente cuando luego ocurra... En un 11-11, sobre todo. Que verás que tiene que ver mucho con aquel número. ¡Qué casualidad! Yo estaba soñando con este número. Bueno, pues no es casualidad, es que a lo mejor te estaban dando ese mensaje y no habías llegado a entenderlo. Normalmente, cuando no se sueñan con imágenes y tal, pues es más difícil porque tienes que buscar... ese lenguaje, la interpretación de ese lenguaje que se te intenta transmitir, ¿no? Pero, además, por otro lado, esto de la onorimancia es muy, bueno, ya es muy antiguo. Ya hemos visto como incluso Artemidoro, que es uno de los libros más conocidos de la antigüedad, escribió precisamente un tratado para interpretar los sueños. Pero claro, es lo que te decía, no se puede tomar a rajatabla la descripción que te dé de una interpretación de una cosa, porque va a depender mucho del contexto, de la persona, en fin. Sí, sí, sí. Alon Gongin pregunta, ¿qué explicación tiene la parálisis del sueño? Imagino que se refiere a cuando te quedas paralizado, no solo en el sueño, sino también incluso físicamente, parece, ¿no? Sí, sí, sí, lo he explicado, lo he dicho antes. La parálisis del sueño es un trastorno que se produce porque el cerebro está consciente. O sea, nosotros estábamos durmiendo, por ejemplo, estamos en la cama durmiendo tranquilamente y de repente nos vemos despiertos, nos vemos incluso en la cama. Abrimos los ojos se pueden abrir, se pueden cerrar, los puedes mover y si has tenido encima una pesadilla, peor, porque encima estás aterrorizado, ¿no? Porque estás soñando, tiene una pesadilla con algo, con un monstruo, un diablo, lo que sea, y quieres levantarte y quieres gritar y ves que no puedes gritar, abres la boca o intentas abrirla, tampoco se abre, tienes que hablar para ti dentro, porque para afuera no sale. Los ojos sí, lo abres y lo mueves, pero no puedes mover el brazo, no puedes levantar una mano y te asustas más, claro, te acabas de aterrar. ¿Por qué? Pues porque el cerebro se ha despertado antes que el cuerpo. Es lo que he dicho antes ya, lo he explicado. El cerebro se ha despertado antes. Estás escuchando, estás viendo, pero en cambio no te responden aún los músculos de los brazos, de las piernas, la boca, no te responden, porque aún no se ha puesto en marcha. Se ha despertado antes el cerebro. Entonces, cuando tiras, estás ahí unos segundos intentando, llega un momento en que ya puedes hablar, ya puedes moverte, ¿no? Incluso yo creo que se puede prolongar durante algunos minutos. Bueno, claro, a ver, porque es que eso te llega a paralizar incluso el propio miedo, el susto, ¿no? Yo creo que esto nos ha pasado a casi todos en algún momento de la vida. A mí me pasó, me recuerdo cuando era muy joven y que me asusté, ¿no? Porque además era a través, después de una pesadilla, con lo cual te asustabas más. Y si no entiendes por qué es, pues puedes llegar a pensar que efectivamente te están haciendo algo y como estás en el sueño aún, pero con el cerebro despierto, pues claro, es como si estuvieras realmente viviendo esa situación, de esa pesadilla. Y como no puedes gritar, no puedes moverte, no te puedes levantar de la cama, pues te acabas de asustar más. Pero esto es un trastorno que se conoce, se ha estudiado científicamente, está demostrado y se explica. Y se conoce así, con este nombre, la parálisis del sueño. Sí. Pero vamos, que no se preocupen los amigos que están en el chat, si les pasa alguno, que no es nada grave, no les va a pasar nada, es algo que suele ocurrir con bastante normalidad a todo el mundo, que no son bichos raros, ni hay ningún diablo, ni hay nadie que les esté haciendo nada, ¿de acuerdo? O sea, que si alguien les dice que están, no les están pasando nada, es algo que ocurre con mucha asiduidad a todas las personas, que no se asusten, ¿de acuerdo? Sí, a mí me sucedió eso, no solo una vez aislada, sino durante, digamos, una época, un periodo, y la solución que encontré fue, eso me sucedía cuando dormía boca arriba. Sí, la solución que encontré fue dormir de lado, y entonces ya dejó de pasar. Yo recuerdo que, yo tenía 16 años o así, recuerdo, 17 como mucho, y me pasó, y me pasaba bastante seguido. Y se lo dije a mi jefe, que está asustado, y el hombre va y me dice, tienes que hablar con un cura, porque eso es que tal, claro, aún te asusta más, porque... Claro. Está diciendo que el diablo no sé quién, que el Belcebú, que el no sé cuánto, y claro, y si eres un adolescente, un crío, pues imagínate que aún no estás formado, pues te puede llegar a causar un trauma, ¿no? No tiene nada que ver, aquí no tiene que venir ningún cura ni nadie, pero si esto se conoce, si se explica bien a las personas y alguien, sobre todo lo que sucede cuando eres joven, tiende a suceder, cuando somos jóvenes, se les dice, no pasa nada, tranquilo o tranquila, porque esto es, como hemos comentado, se llama así, parálisis del sueño, por este fenómeno que el cerebro se despierta antes y te crees que te está pasando, pero no es verdad, no te sucede nada, lo entiendes. El momento que lo entiendes, ya no te asustas y seguramente que ya no te vuelve a pasar. Pero si no lo entiendes y te dicen que tienes que hablar con un cura para que te exorcice porque tienes un no sé cuánto, entonces te asustas más y te pasa más. Y estás por las noches que no quieres apagar la luz, estás mirando porque ves sombras en la puerta, porque entonces ya el cerebro empieza también a imaginar cosas que no son reales, pero que tú las empiezas a visualizar como si lo fueran. Por eso es muy importante también pues que estas cosas, y cuando hablamos de los sueños y lo que estamos diciendo hoy, que la gente lo conozca y sepa que este tipo de trastornos que existen, bueno, no tienen más importancia que la que estamos comentando, ¿no? Es conocer lo que, bueno, como cuando nos da un calambre en la pierna y no podemos andar hasta que se nos pasa, pues oye, aquí en el sueño pasaría algo así. Perfecto, pues gracias por explicarlo, porque esta explicación no la había oído y es totalmente interesante. Para eso estamos aquí, para informar a la gente. Muy bien. Antes has hablado sobre los sueños premonitorios. Sí. Estos sueños, sobre todo los que presagian grandes desastres, ¿tú crees que se dan a muchas personas a la vez, al mismo tiempo, aunque después haya solo unos pocos o ninguno que lo interprete bien? Sí. Sí, es curioso, pero suele suceder, como hemos visto en el caso del Titanic, no era solamente un hombre, lo que pasa que este tal Pendleton, pues el hombre lo tuvo tan claro que canceló el viaje teniendo los billetes, teniendo el pasaporte visado, todo ya preparado, incluso lo comentó días antes a sus amigos y luego pues los demás atestiguaron que era cierto, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Pues porque suelen ser catástrofes que se escapan un poco de digamos, de lo natural, que quizás ahí pues va a morir gente que no era su hora, porque todo el mundo tenemos una hora, y hasta que no llega nuestra hora, pues no tienes por qué morir. O por otros conceptos que, no sé, a veces no sé exactamente el motivo o la razón, pero que se tiene que evitar, se puede evitar, ¿no? Por lo menos, si no en su totalidad, alguien no tiene que morir ahí. Entonces, esa información se da precisamente pues porque esas personas no tienen que morir ahí. Entonces, tienen esa oportunidad, mediante estos sueños premonitorios, de alguna forma, a veces, esto me da mal rollo, mira, yo no voy, no me subo aquí. Y luego te enteras que ha pasado tal. Y dices, no sé por qué, pero me ha dado mal rollo y yo no me he subido. Y pasa, ¿verdad? Bueno, pues porque esa comunicación, que hemos hablado muchas veces de la intuición, ¿verdad? Si nuestros amigos van a los programas anteriores, que hemos estado en esta parte del misterio y ciencias ocultas, cuando hemos hablado de chamanismo, hemos hablado de la intuición y tal. Todo esto lo que hace es que una persona que es intuitiva, que está abierta, pues va a recibir con mucha más facilidad. Hemos puesto siempre ejemplos, por ejemplo, de las ondas hercianas, del wifi, de los móviles, de los celulares. Ahora todo el mundo sabe cómo funciona un celular, un ordenador, que no necesita cable ni necesita nada, simplemente es una onda, es una frecuencia determinada. Y aunque nadie la vea, ni la huela, ni se toca, porque no se ve y no se puede tocar, todo el mundo sabe que existe. Nadie lo duda. Y fíjate que nadie la puede ver, ni tocar, ni oler, ¿verdad? Necesitamos un aparato. Bueno, pues las personas, nosotros tenemos la capacidad de emitir, de recibir, mucho mayor que la de un wifi o que la de un ordenador. Lo que ocurre es que como no nos vamos a decir, no nos hemos puesto a practicarlo, a aprenderlo bien, al contrario, se nos tiende ya desde la educación que recibimos en las escuelas a pensar sobre un patrón, sobre una forma de pensamiento muy rígida, muy absurda a veces, pues claro, descartamos todo lo demás y nos volvemos tontos y nos volvemos sordos, idiotas y de todo, y parecemos borregos. Cuando hace unos años, miles de años, si tú quieres, pues el ser humano tenía esa capacidad de conectarse con la naturaleza, con otros seres, con los animales, de intuir, sabía cuándo iba a llover, sabía cuándo iba tal, porque lo olía, porque lo notaba en el ambiente, porque es igual que ocurre con los animales, que tienen el instinto que nosotros hemos perdido por no usarlo. Entonces, estas personas suelen tener estas facultades desarrolladas más que la media, que la mayoría, pero no porque la mayoría no pueda y sean más tontos, sino porque ya desde pequeñitos se nos han inculcado una educación que lo que ha hecho ha sido cortarnos, ¿eh? Nos han recortado ya desde pequeñitos para que no tengamos la posibilidad de desarrollar ciertas facultades que son innatas en el ser humano, pero que no las desarrollamos porque la educación que recibimos nos impide desarrollarlas. Esas personas sí que se conectan, por decirlo así, si tuviéramos esa facilidad ahora de poder programar nuestro cerebro en una determinada frecuencia, no necesitaríamos el celular, ni el móvil, ni nada. Lo haríamos con la mente, telepáticamente. ¿Qué es la telepatía? Pues precisamente esa conexión entre dos personas sin necesidad de ningún aparato y sabes lo que piensa, lo que te dice, no necesitas ni hablar. Porque estás transmitiendo la imagen o la emoción o el sentimiento, lo cual es mucho más completo y más perfecto que la palabra, fíjate, ¿no? En cambio, nos dedicamos a utilizar la palabra, ¿eh? Cuando podríamos hacerlo como hacen algunos animales, que lo hacen telepáticamente. Y bueno, tenemos ejemplos muy claros, el murciélago. Murciélago, que es ciego y tiene un sonar, un radar, que, vamos, no choca ni con un hilo, aunque le pongas un hilo, lo detecta y sale, y a través de esa facultad de murciélagos, pues se desarrolló luego el radar en los barcos, los aviones, etcétera, ¿no? ¿Cómo un animal que se supone que es inferior al ser humano ha sido capaz de desarrollar esas capacidades y el ser humano, que se le supone el rey de la creación, vamos, prácticamente no sabe ni hablar? Pues porque nos han limitado nuestras facultades ya lo hablamos también en los capítulos anteriores cuando hablamos de la creación del ser humano. ¿Recuerdas también cuando se modificó el ADN del ser humano? Pues se le cortaron una serie de las hebras. Tenemos dos hélices, pues dos hélices, pero teníamos más, con los 12, ¿no? En varios pares. Bueno, pues todo esto que no se ha querido seguir de alguna forma estudiando y tal, porque de alguna manera no, pues no sé si decirlo correctamente, pero somos una especie de ganados para otras entidades, pues nos quieren así. Si nosotros nos conformamos y permitimos que nos tengan así, pues de aquí no vamos a salir. Pero hay personas que sí que van desarrollando de una manera natural, porque ya está esa facultad de conectar, y conectan y reciben. Y entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es darle más importancia a estas intuiciones, a estas corazonadas. Yo siempre le digo, cuando alguien me dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué tal? Y, pues si ya lo sabes, pero no escuchas. Y dice, ¿cómo que lo sé? Sí, escucha a tu intuición. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te dice tu corazón? Pero no, no sabemos escuchar. Y a veces, claro, estamos buscando respuestas fuera cuando las tenemos dentro. Sí, precisamente tenemos un comentario de Eliezer MC que dice, cuando murió mi abuelo, lo estaba soñando en el momento que murió y se despedía de mí. Y yo sabía que había pasado eso. Sí, claro, lo hablamos en el episodio de la muerte, ¿no? También lo he comentado aquí. A través de los sueños es mucho más fácil contactar con los muertos, con los seres fallecidos, ¿no? Sobre todo si existe una conexión familiar, ¿no? De sangre, porque aquí ya es como un lazo, es como si fuese una conexión directa, ¿no? Cuando vas en tu casa, tienes tu clave en tu wifi, en tu router, y yo llego a tu casa y te digo, oye, me das la clave que yo también quiero entrar, y podemos los dos, ¿no? Pues estos dos están utilizando la misma clave, porque son familiares, por lo tanto la conexión es directa. Es muy directa, ¿no? Se puede hacer con otro. Esa es muy directa. Cuando una persona fallece o va a fallecer y quiere despedirse de un ser querido que no ha visto, ya hace lo posible por presentarse ante él de alguna manera, por conectar. Si la otra persona está medianamente, vamos a decir, despierta, lo va a percibir, lo va a sentir y va a saber. Si está muy cerrada porque está con todo lo que nos han metido ahora, que normalmente están pensando a lo mejor en una música determinada o el fútbol o no sé qué o no sé cuánto, y no, su cerebro no da para nada más, pues ese no se entera de nada. No tiene esa sensibilidad que le permite pues saber que se están comunicando. A mí personalmente pues me ha pasado, incluso con amigos, ¿no? Llegar de vacaciones, acercarme a mi casa donde nos veíamos y llegarme ese flash de esa persona que me dice que se ha muerto, ¿no? Y llegar a casa y encontrarme allí a los bomberos y tal, pues llevándose al amigo, al vecino de su casa, ¿sabes? Y yo decirlo, ¿no? Digo, le ha pasado algo a este. Y claro, digo, ¿cómo lo sabe? Digo, no sé. Pero acá, pues eso me ha pasado varias veces. Y eso le pasa a muchas personas que están conectadas pues con otras personas que existe esa conexión y que están abiertas, ¿no? Como te digo. Sí, sí. Bueno, sería un sentido más, ¿no? El sentido de la intuición. Claro, es que existe, el sentido de la intuición existe. Sí, sí. Tenemos una pregunta de Silvi Lady, que antes hablabas de animales. Dice, ¿los animales sueñan? Mi perro cuando duerme a veces ladra o se mueve. Claro. ¿Debo despertarlo o dejarlo? Sí, lo he dicho al principio. Todos los animales sueñan. Los mamíferos. Los que sueñan menos, se pensaba que el tiburón, por ejemplo, que no dormía, que no soñaba, ¿no? Se sabe que lo hace, aunque se está moviendo, pero lo hace también. Todos los animales sueñan. Es un fenómeno que se produce en todos los seres vivos, sobre todo los mamíferos, que la ciencia no sabe por qué se produce, o sea, por qué esa necesidad. Pero bueno, yo creo que la respuesta la tenemos en la parte fisiológica, porque ya lo he dicho, cuando tenemos ese sueño reparador, como dice la propia palabra, nos encontramos otra vez en condiciones, ¿no? Es como el quitar, limpiar de todo lo que no sirve y tal, y volver a estar limpios y preparados para seguir el día siguiente. es pues eso, como un mantenimiento. Yo diría que sirve de mantenimiento para el cuerpo físico y el psíquico, ¿no? Entonces, todos los seres vivos, todos sueñan, todos soñamos. Vamos con otra pregunta. Amelis Marrero, que dice, muy buena conferencia, José Luis. ¿Podrías hablar sobre los fármacos para dormir? ¿Qué consecuencias tienen? Bueno, aquí sí que hay que tener mucho cuidado, porque los fármacos, cuando son, en este caso, vamos a decir, que se ha sintetizado de una planta natural y no tiene demasiados efectos secundarios, en la medida que es necesario alguna vez, pues porque nuestro estado de estrés, de ansiedad, pues requiere, en este caso es un tratamiento de choque, diría yo, ¿no? Pues bueno, si no se abusa y es solamente circunstancial para ese momento, pues claro, mejor tomarlo que estar mal. Pero ojo, siempre hay remedios naturales. Tenemos hierba luisa, hay otras plantas, ahora no recuerdo el nombre, que a mi gato, por ejemplo, le encanta, que se queda groggy, que se la pongo a veces. Son unas plantas naturales que existen, que esas las podemos tomar en infusión y nos van a relajar. No es tan brusco, no es tan fuerte el efecto, claro, pero esas no tienen efectos secundarios. En cambio, todos los que ya son pastillas, que son sintetizaciones, que ya tienen otros componentes, no es bueno. No es bueno porque estamos de alguna forma manipulando un proceso natural que es necesario, que es el de dormir de forma natural. Cuando no se puede, cuando hay un trastorno que no se puede dormir de forma natural, es porque existe un problema que es, hay que saber cuál es para atajarlo y no dar pastillas para esconderlo, para disimularlo, porque así no se soluciona el problema, al contrario, se puede llegar a agravar. Lo que hay que mirar con especialistas, que existen médicos especialistas, neurólogos, que conocen muy bien el problema y van a mirar cuál es el problema que está causando ese trastorno del sueño, es atajarlo de la raíz, de donde lo produce. No dar una pastilla para que duerma, para que no se entere, eso no es la solución. Yo no lo recomiendo. Yo te digo, un día, porque no hay forma, porque estás muy alterado, porque te pasa algo, y aquel día, dices, mira, oye, tómatelo, ¿no? Porque no puede, es peor como estás que lo que te va, los efectos que te puede dar. Pero como norma, no. Yo no creo que ningún médico, te diga que los tomes tranquilamente. No creo ninguno. Además que estos medicamentos normalmente los tiene que recetar un médico psiquiatra o el médico de familia, si es una cosa que sabe. Por lo tanto, son medicamentos que tienen que estar siempre recetados con prescripción médica, que no se pueden tomar a la ligera y que cada medicamento está indicado para un tratamiento muy específico de una persona. No sirve para todo el mundo. A mí me va muy bien el no sé qué de dormidina o de, no sé, el tetrazepam o el tal. No, o sea, no se puede. Los medicamentos, es muy peligroso ya tomarlos. Imagínate cuando encima no sabes por qué los tomas ni si es el que te conviene, ¿no? O sea, los medicamentos cuanto menos se tomen o se tengan que tomar, mejor. Si no queda más remedio, porque a veces, desgraciadamente, no tenemos otra solución, pues habrá que tomarlo en la medida justa y que sea el médico el que nos la recete. Pero yo a nadie le recomiendo que se vaya a la farmacia a comprarse esto o aquello porque fulanito me ha dicho que le va muy bien, ¿no? Siempre que procure con métodos naturales. Hay muchas maneras. Y bueno, otro día, pues ya si quieres lo hablaremos de otros métodos, pero yo creo que con las plantas que hay medicinales, que con una infusión te ayuda, una tila, una camomila, una tal, te vas tomando esto, no tomar nada excitante antes de dormir ni por la tarde, no tomar té, no tomar café, no tomar nada que tenga cafeína, Coca-Cola, ni teína, y esto ya es una forma de ayudar a que luego pueda dormir, porque hay gente que dice que no puede dormir, y resulta que lo ves y estás todo el día tomando café y Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo vas a dormir? Si estás como una moto, es decir, no sé cómo no te has dado ya un telele. Claro, es que primero hay que ver qué es lo que estamos tomando, cómo nos alimentamos. Y la alimentación que tenemos es sana, es de acorde, ¿no? ¿No? Sin entrar en recetar nada, yo diría que un tipo de comida muy sana es la que tenemos, por ejemplo, en España, en el Mediterráneo, ¿no? Que tiene de todo, es natural y es la más saludable. Entonces, las bebidas, oye, lo más sano que hay siempre, yo lo digo, el agua. No quiere decir que si un día estás comiendo y te tomas una copita de vino, vaya a ser malo. No, no lo es. Una copita no, incluso dos. Vale, te tomas un café, tampoco es malo. Pero es que yo veo personas que se levantan y están con el carajillo, el café, con el coñac, no sé qué, se van al bar, otra vez otro carajillo, están en la oficina, se van, voy a tomarme un no sé qué, y se toma otro carajillo, acaban de comer, se toma otro carajillo, o están, y claro, luego llega y no te oigo ahora, no sé si... No, digo que justo antes de dormir también es malísimo tomar alcohol. Claro, claro. Yo a veces cuando he estado, porque tenía que salir fuera y vas a cenar o algo, y te tomas un café, un solo café, como yo me tomo un café por la noche, después de cenar, ya no duermo. En cambio, me puedo tomar cuatro por la mañana y sigo, pues claro, pero por la mañana no tengo que dormir. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. Si habitúas al cuerpo a tomar cafés a horas que no son... Bueno, si te tomas un café por la mañana no pasa nada, está muy bien. Pero claro, si te lo tomas a las 11 de la noche o a las 10, cuando ya has cenado, que te tienes que ir a la cama, pues te va a costar dormir. Digo el café como el café y la Coca-Cola, y ya no digo esas bebidas que hay que dicen que las llaman energéticas. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, y también depende mucho de la persona. Claro. Bueno, lo que me tienes que decir es el nombre de la planta esta que le das al gato, ¿eh? Porque... Ah, sí, bueno, valeriana. Porque tengo aquí al gato que hace un rato, no sé si lo has visto, pero estaba jugando con la cámara, moviéndola de un lado para otro. Bueno, yo tengo los dos gatos que ahora ya se han ido porque estaban ya aburridos. Yo les doy sí, valeriana, sí. ¿Sabes? Esos sobres de valeriana, que es para dormir también, o sea que ya no me acordaba del nombre. Bueno, para estén tranquilitos. Sí, sí, la valeriana tiene un efecto relajante total. Es como si no les pase nada, es sencillamente que tú les coges el sobre de infusión que te tomas para dormir. O sea, las personas que les cuesta dormir, que se tomen en las farmacias, en las tiendas, en todos los sitios hay, van en cajitas como el té, ¿no? Pero de valeriana. Eso, este sobre, tú coges, se lo pones al gato en donde quieras. Y te va a ir ahí, donde está el sobre de la valeriana, y no se te va a mover de ahí en todo el día. Te va a estar tranquilo. Yo porque no tenía hora, si no se lo hubiese puesto, y me dejaban tranquilo. Y les bueno. Encanta. ¿Eh? Y además se revuelca encima y tal, o sea que a los gatos les encanta la valeriana. Y a las personas que quieran dormir sin tener que tomar pastillas, tal, pues con una infusión de valeriana también. Y eso es una planta natural que no les va a hacer ningún daño. Vamos con otra pregunta de Eva Martínez. Dice, José Luis, ¿qué opinas de la interpretación de esas culturas que dicen que comenzar el día, que dicen que empiezan el día cuando se van a dormir, ya que para ellos el sueño es la vida real y el despertar es un sueño que vivimos? Bueno, claro, estas personas, que las hay, como en todo, no, había un caso, no sé si lo he mencionado, había un científico, era un escritor, no recuerdo el nombre, un extranjero, que este hombre se dedicaba por el día a dormir, porque por la noche era cuando recordaba, o por lo visto, lo que había soñado por el día, y entonces escribía todo de un tirón fabulosamente, o sea, que hacía como la vida al revés, ¿no? Y no recuerdo el nombre, pero era un nombre, un caso conocido. Bueno, pues hay personas que, como esta persona que mencionas, que prefieren, diríamos, llevar el ritmo cambiado de vida, ¿no? Porque quizás esto se deba más a las modas actuales, en el que la gente pues, se conecta mucho a internet, o bien para jugar con otros, con otras personas, para hacer cualquier... no sé, eventos, pero que a través de internet, siempre con otras personas, ¿no? Esto se da mucho actualmente. Entonces tienen el horario cambiado porque están por la noche haciendo lo que les gusta y claro, por el día, pues tienen que dormir. Normalmente estas personas pues no trabajan o el trabajo que tienen pues les permite hacerlo porque en un horario normal pues esto no se podría hacer. Otra persona que lo haga sin que sea para conectarse, para jugar, es porque tampoco tiene una actividad, diríamos, que hacer durante el día, como si ir a trabajar o tal, o porque tiene algún tipo de enfermedad, y entonces también se ha acostumbrado a que durante el día le molesta lo demás o no lo encuentra atractivo y prefiere estar viviendo la noche más que el día, ¿no? Entonces cambia el horario y se mete en su mundo. Y su mundo onírico, esa persona pues puede hacer lo que desea. Puede, de alguna forma, está viviendo esos sueños que decíamos antes, conscientes, ¿no? Que hemos dicho que habían incluso foros y clubes en todo el mundo donde se reúnen estas personas para vivir, para experimentar este tipo de sueños conscientes, ¿no? Que son los onironautas, que hemos dicho antes. Sí, sí. Bueno, la pregunta creo que iba más en el sentido de esas culturas indígenas que puedan tener la creencia de que durante el día, o sea, lo que es la vigilia, ¿no? El día real es en realidad el sueño, y cuando duermen es como si fuera cuando viven realmente. Ellos viven en el sueño. Vale, es como una creencia. No lo había entendido así, perdón. Sí. No, pero lo que has explicado es muy interesante, porque el tema este de no respetar los ciclos circadianos, creo que se dice, ¿no? Claro, sí, sí, no lo había entendido. Bueno, a ver, esto se resume mucho también lo que decía Calderón de la Barca. Decía, la vida es sueño y los sueños son. Me lo has quitado. Claro, hay quien dice que la vida que vivimos en realidad es un sueño, ¿no? Y que la realidad está después. O que esta vida, pues de alguna manera, que no es la real, que la real viene cuando dejamos esta vida y pasamos el portal de la muerte. De alguna manera, parte de razón tienen, ¿no? Yo digo parte de razón, porque estamos aquí, somos conscientes y estamos viviendo y estamos experimentando. Lo que no significa que tampoco deje de existir esa otra vida o esa otra realidad. Ya he dicho antes que para mí, personalmente, yo considero que el estado de sueño o el sueño pues es otro plano existencial, donde no existe este tiempo, donde no existen pues estas, vamos a decir, esta dimensión. Por lo tanto, sí, esta sería una vida que no sería la real para esas personas que consideran que en el sueño sí que pueden vivir mejor, ¿no? En el sentido de que pueden llevar a cabo sus deseos, de que pueden cumplir sus deseos y de que por lo tanto consideran que esa es la verdadera vida y que esta no la es. Son conceptos que bueno, ya te digo, no es para decir que tenga razón o no tenga razón, sino que son formas de entender la vida. Sí, sí. Bueno, ya para acabar, quería hacer una pregunta de Elisa Méndez, que dice, siempre tengo déjà vu. ¿Por qué me sucede esto con tanta frecuencia? ¿Dónde pondríamos el déjà vu? ¿Sería sueño? ¿Sería ¿qué es el déjà vu? Vale. Muy resumidito. El déjà vu ya requeriría un programa solo para él, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, intentar. El déjà vu es vivir un momento, un instante, que de golpe parece que ya lo hayamos vivido, que lo recordamos como que ya hemos pasado por ese momento. Es decir, a veces vas por una carretera conduciendo, llega una curva y de pronto tenemos un flash y decimos, yo ya he pasado por aquí. Y dices, no puede ser, si es la primera vez que paso. ¿Cómo que ya he visto esto, no? La ciencia dice que es como un fallo del cerebro. Yo no creo que sea un fallo. Yo no creo que sea un fallo, pero claro, yo tampoco soy científico, no puedo demostrar con pruebas que lo que yo diga sea la verdad. Yo creo que el déjà vu, de alguna manera, sí es un recuerdo, por decirlo así, no que hayamos estado ahí, sino que es como una interferencia con otro universo paralelo al nuestro, al que tenemos, ¿no? Es como en un momento dado, nosotros pensamos que estamos aquí ahora en donde estamos viviendo, en la Tierra y tal, y que estamos, que no hay nadie, no. Hay otro universo paralelo, otro espacio paralelo, otras entidades paralelas, ¿no? Imagínate, a ver cómo lo puedo explicar. El tiempo en este plano es lineal. Acaba de pasar un segundo, ya no podemos volver al segundo atrás. Ya no, yo no puedo volver cuando hemos empezado a hacer este programa. ya ha pasado. Podemos ver la grabación y después, pero estaremos siguiendo caminando en esa dirección del tiempo lineal. No podemos. Entonces, ¿qué sería este déjà vu? Es como si en un momento dado, paralelamente, estuviéramos en unas calles de estas, cuando se hacen carreras, ¿no? En los atletas que están en el estadio y están corriendo cada uno por una calle. Imagínate que tú, en un momento dado, te pasas a la calle del otro, ¿no? Y te lo encuentras, hasta que dices, aparta que está en mi calle. O que tuviéramos alrededor como si fuese una especie de película, de film, que pudieras en un momento dado, te vas un poco más lado y pasas allí y ves lo que hay, pero vuelves porque tienes que ir por la tuya. El déjà vu, para mí, es una intercomunicación entre dos universos paralelos, que claro, se producen en el mismo lugar físico, porque estamos hablando de un lugar físico que estás, pero que en cambio no se corresponde con el momento, con el tiempo. O sea, se corresponde en el espacio, pero no se corresponde en el tiempo. No sé si me explico. Pero es que hay la teoría de que el tiempo no es lineal, que entonces cuadraría perfectamente, porque se dice que, bueno, es que todo sucede en el mismo momento, no existe en el pasado, en el futuro, en el presente. Es lineal en el momento en que nosotros aquí, en nuestro plano ahora, lo percibimos así. Es lineal, porque tú no puedes volver atrás, siempre vas hacia adelante, ¿no? Siempre van pasando los minutos, las horas, no, nunca se para ni te vas para atrás. En cambio, dentro de lo que sería la estructura del tiempo, por decirlo así, yo lo he puesto muchas veces como un ejemplo, el tiempo sería pues como un CD, ¿no? Un CD en el que tenemos las canciones de nuestro artista favorito, ¿no? Y lo ponemos en la primera pista. Y si quieres pasar la tercera pista, pues nada más que le das al 3, te salta, no tienes que esperar a que acabe la canción, que empiece la segunda, que vaya la... No, no, directamente te pones en el surco que quieres de la pista que quieres ver o escuchar. El tiempo, en ese caso, sería exactamente igual. Sería como una gran espiral, como la que tenemos en un CD. Entonces, cuando tú estás fuera de este tiempo, del nuestro de ahora, estamos fuera de aquí, bueno, aquí la ley de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Entraría cuando estás fuera de la Tierra, por ejemplo, en el universo, el tiempo iría más despacio, veríamos tal, pues aquí sería algo así. Si tú estás fuera de este plano existencial que estamos ahora, donde el tiempo va en esta dirección, lo veríamos pues como un CD, como una espiral, y podríamos decidir a dónde vamos, a la pista 1, a la última, a medio, ahora vamos para adelante, vamos para atrás. Esto se puede hacer en los sueños, porque allí no existe ese tiempo. Decíamos antes que los sueños es como un plano existencial atemporal, porque no, ahí no está el tiempo nuestro. Por eso podemos soñar en la época de Salomón, o de Napoleón, o de Jesucristo, o que estamos en una nave estelar, ¿no? Con el Enterprise, igual. No, sin tiempo y sin espacio, por eso, en un momento. Claro, en ese plano existencial no existe. Es como cuando hablemos, en el momento que hablemos, no quiero ahora extenderme demasiado, de los viajes astrales o de doblamiento astral, ya comentamos algo cuando hablamos de la muerte, cuando la persona que está en el quirófano, que se supone que está en coma, porque la están operando y está totalmente dormida o que no, que prácticamente no, casi no ni respira, cuando se despierta o resucita de alguna forma, es capaz de decir todas las personas que estaban alrededor, y decía que yo estaba desde arriba mirándolo y me podía desplazar, atravesar la pared y podía ir para, en un segundo, ¡bum!, me voy a la luna, ahora me voy aquí, ahora abajo, como la velocidad era mayor que la de la luz, porque era de pensamiento. El pensamiento, en ese instante pensaba que estabas allá, ¡bum!, y estabas allá. Esa es una forma también de viajar en el tiempo. Y eso, claro, eso no se hace físicamente con el cuerpo, se hace, en este caso, con el cuerpo, pero astral, ¿no? Que ya hablaremos cuando hablemos de este tema. Ya bueno, José Luis, pues, relacionado, y claro, nos iríamos yendo por otros temas, pero bueno. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí. Sí, sí, por mí sí. Podríamos seguir hablando horas y horas sobre este tema, porque es un tema apasionante, realmente. Yo doy mi opinión, y si les vale a nuestros amigos, pues encantado, estupendo. Sí. Bueno, pido disculpas a todas las preguntas que no han sido atendidas porque, como te he dicho, José Luis, he recibido muchísimas preguntas. He quedado, muchas de ellas eran sobre interpretar sueños concretos, pero bueno. Si quieres, pues para otro día las podemos recopilar, guardar y otro día pues podemos dedicarnos a responder preguntas, no hay problema. Bueno, pues nada, un placer hablar contigo, como siempre. Siempre se aprende algo nuevo en estas charlas. Gracias a ti también por tu servicio y atención y a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Decirles, como tú dices, que cuando vayan a nuestros canales de YouTube, por favor, si les ha gustado, que piquen, que les ha gustado, tanto en la caja de Pandora como si pueden también a la mía. Que de esta forma, pues de alguna manera, también nos da ganas de seguir haciendo nuestros programas. Muy bien, perfecto. Ya lo has dicho tú. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente. Adiós.